oír. Porque es que siempre acabo diciendo a todo que sí. Alguna cosita para ti. Son las vidas paralelas calentando el corazón. Son tres vidas paralelas por no saber decir no. Por no saber decir no. Por no saber decir no. Se me olvida en este estado la cuestión fundamental. Y va pasando los años y sigue pasando así. Lleno armarios, borro rastros que me puedan descubrir. Son las vidas paralelas fragmentando el corazón. Son tres vidas paralelas por no saber decir no. Por no saber decir no. Por no saber decir no. Me he logrado acostumbrar a esta forma de vivir. Sigiloso de ambular, un día aquí, un día allí. Todo muy bien calculado, intentar y aparecer.